Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Muy buenas tardes, querida audiencia, soy Brenda Tipán, bienvenidos a su programa Musicalizados. Para todas las personas que ya están conectadas a la señal de la 940 AM, recuerden que nos pueden escuchar por internet a través de la página www.radiocce.com. Así que compartan el link con sus amigos. También recuerden, queridos amigos y amigas, que nos puede, que se pueden comunicarse con nosotros al WhatsApp a los teléfonos 099-344-5122 o al 099-1323-554. Este es su programa Musicalizados. Ya saben, somos Musicalizados porque aquí nadie nos quita lo bailado. Bueno, querida audiencia, hoy tenemos un programa donde se va a mencionar una marcha que se va a realizar, a la cual se ha denominado Justicia para Andrés Viracocha, ex compañero de nuestro equipo de trabajo de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigo e hijo. Querida audiencia, no se desconecten que comenzamos con nuestro programa, pero antes vamos a escuchar un tema musical. Un país, el amor del rey. Del amor la rey y reina de ti, no me dejes, no, no me dejes, no, no me dejes, no. No me dejes, no, yo te inventaré locas frases a las que tú darás razón. Y te hablaré de esos amantes que he visto abrazarse por más de una vez. Y te he de contar la historia de ese rey muerto por no haberte podido hallar. No me dejes, no, no me dejes, no. A veces se vio el fuego brotar del viejo volcán que antes se apagó. Parece ni existir agotadas tierras que rinden cosechas mejores que abril. Y al atardecer, rojo y negro igual, se los ve juntarse y el cielo encender. No me dejes, no. No me dejes, no, no me dejes, no. No me dejes, no, ya no lloraré y ya no hablaré. Escondido yo te contemplaré, bailar, sonreír y te escucharé, cantar, también reír. Trataré de ser la sombra de tu sombra, sombra de tus dedos, la sombra de tu perro. No me dejes, no, no me dejes, no, no me dejes, no, no me dejes, no. Thank you. continuamos con nuestro programa. Como les mencioné, este programa se va a realizar y se va a dar todos los pormenores de la marcha que se va a realizar. Querida audiencia, como les decía, la marcha se va a realizar a nombre de nuestro compañero Andrés Viracocha, quien el 7 de junio falleció en la avenida Patria tras defender a su novia de un hombre que con un arma cortopunzante arrebató la vida y nos dejó un gran vacío en nuestras vidas. Por esa razón, exigimos justicia por la muerte de este joven que solo salió al almuerzo, como lo hacemos cualquiera de nosotros, y ya no pudo regresar más. Por esa razón, exigimos que este tipo de violencia cese en las calles, que exista más control de personas con armas. Recordemos que hoy le pasó a nuestro compañero y mañana nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Por esta razón, nosotros extendemos este pedido a todas las personas que se interesen en acompañar en esta marcha en petición de justicia, no solo por el caso de nuestro compañero, sino por todos los casos que han sucedido y no se ha dado esta mano de justicia para esas familias, esas personas que han perdido a un ser querido. Querida audiencia, nosotros estamos, este programa y toda la franja de Barba Azul Radio y Casa de la Cultura se han unido para poder ayudar a realizarse esta marcha. Como yo los mencionaba, es un acto que se dio no por una riña o por una pelea, fue un acto en contra de un derecho de una persona. Por ese motivo, querida audiencia, nosotros hemos propuesto realizar esta marcha, que se va a realizar junto a amigos, familiares y todas las personas que están interesadas en protestar, en alzar su voz, en decir basta, no más injusticia, queremos vivir en paz, queremos caminar en paz, queremos tener una vida plena de derechos, de libertad. No queremos salir a las calles y andar con el temor de que algo nos pueda pasar. No solo a los hombres, sino también a las mujeres. De hecho, este caso fue por el acoso a una mujer. Entonces nosotros, como mujeres, queremos pedir a toda la ciudadanía, a todas esas personas, que respeten el derecho de la mujer, que respeten el derecho de todos. Todos somos seres humanos y todos tenemos derecho a vivir en paz, a vivir libremente. No queremos que se violen esos derechos como nosotros los decimos. Nosotros tenemos que aprender a convivir con seres humanos, con amigos. Todos somos parte de esta tierra, todos somos parte de este mundo y todos somos hermanos de una u otra manera, sin ver raza, etnia, color, clase social, simplemente ver que todos somos hermanos y compartimos un mismo lugar. Por ese mismo derecho, tenemos que aprender a vivir en paz, aprender a convivir y aprender a tener ese respeto del uno al otro. También, como les decía, la marcha está convocada para este día viernes 16 de junio, en la concentración de todos los que quieran participar. El punto de encuentro será en el MAGAP, Ministerio de Agricultura y Ganadería. La concentración se dará a las 7 p.m., en la cual se reunirán todos los asistentes y de ahí se realizará la agrupación para poder salir. La marcha, ya una vez concentrada con todos los asistentes, partirá a las 8 de la noche con el fin de llegar hasta las instalaciones de la Casa de la Cultura, hasta las instalaciones de la Casa de la Cultura. El lema de esta marcha está propuesta justicia para Andrés Viracocha. Entonces pedimos a todas las personas, a toda nuestra audiencia que nos acompañen, que sean parte de esta petición, como les decía, no solo por nuestro compañero, sino por todas esas personas que se han quedado sin un familiar. Vamos con otro tema musical y regresamos en pocos minutos.

continuamos con su programa Musicalizados, porque ya saben, nadie nos quita lo bailado. Y para las personas que se están sintonizando en nuestro programa, hoy día vamos a estar mencionando los pormenores sobre la marcha que se va a realizar el día 16 de junio, Hoy la violencia ha silenciado la voz de un amigo, pero mañana puedes silenciar a tu hija, o a tu hermano, o a tu madre, a tu padre o quizá a tu sobrino. Ya basta de injusticias y muertes violentas. No queremos más voces apagadas. No queremos más policías que nos vigilen. Queremos seres humanos que se respeten mutuamente, que se comprendan, que se den la mano, que se ayuden, y no que se limiten a herir a una u otra persona. Exigimos justicia ante el acto violento cometido por nuestro compañero Andrés Viracocha. Apelamos a la conciencia ciudadana para que este hecho no se repita, no solo como les mencionaba en el caso de él, sino de todas las personas que han apagado sus voces, que han abandonado este mundo, que han dejado vacíos a los corazones de sus familias, amigos, vecinos, parejas. Queremos un pueblo que se quiera, que se ame, que se respete. Un pueblo de paz, no de injusticias. Y si nosotros nos vamos a levantar por esta marcha, que sea por todas esas personas, por exigir justicia de los que se han quedado callados, de esas personas que no han tenido los recursos para poder alzar su voz y gritar, ya basta, no más. Esta marcha se va a realizar en memoria de todas esas personas. Sí, puede ser que este haya sido un punto clave, pero esto también nos va a ayudar a tomar conciencia de lo que está pasando en la ciudadanía, de lo que está pasando en nuestra realidad, en nuestra actualidad. Este problema no ha sido de ahora, ha venido arrastrando muchos años, muchas causas. Pero esta ha sido una causa específica. Puede ser que las otras sí han sido por riñas, peleas, pero esta ha sido una causa concretamente que se lo puede mencionar por un tipo de acoso a una mujer. Pero en este sentido, querida audiencia, nosotros apelamos a todos ustedes para que sean parte de esta marcha, que nos ayuden a gritar, nos ayuden a pedir justicia. Porque no es justo que las cosas pasen y se queden ahí o se apaguen ahí. Nosotros como ciudadanos, como personas, como amigos, familiares, ayudemos a que todos esos actos de violencia tengan justicia. Y se haga justicia y se le haga de la mejor manera. Hay que apelar a la ley y a que ellos cumplan su labor y puedan actuar de mejor manera. En este sentido, querida audiencia, nosotros estamos pidiendo, realizando esta petición para el día de mañana. Vamos con nuestro siguiente tema musical y ya regresamos. Me gustan los que se callan y me gustan los que cantan. Y de tanto andar conmigo me gusta lo que me pasa. Me pasan cosas como esta, aunque no tenga importancia andar contándole a todos todas las cosas que pasan. Porque uno no vive solo y lo que a uno le pasa le está sucediendo al mundo, única razón y causa. Pues todito es tan perfecto porque perfecto es Dios, que se mueve alguna estrella cuando arranca una. Por eso, si hay uno, hay dos. Supe del diablo la noche que al hambriento dije no, también esa noche supe que el diablo es hijo de Dios. Ando solo por la vida con un tono y dominante, modestamente cantor, sin pretensión de enseñar, porque si el mundo es redondo, no sé qué es ir adelante. Andar y andar, siempre andando, nada más que por andar.

Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta a Bocapelo, Pura Boca, lanzamiento oficial de su nuevo trabajo discográfico. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, jueves 15 de junio, 19 horas 30, entrada libre. Artistas invitados: Margarita Lazo, Ballet Metropolitano, Pacha Guillín, Alejandro Kennedy, Kevin Santos, X. Bocapelo, Pura Boca. Somos testigos de la historia. Somos testigos de la cultura. Zona Cultura, 100.9 FM y 940 AM. Muy pronto. Zona Cultura. El rock se toma la Casa de la Cultura. Escúchanos todos los viernes de 20 a 22 horas. Efecto Rock. Activando tus neuronas. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas. Ven y participa en Carnavalito. Carnavalito. Todos los sábados, de 9 a 10 de la mañana. Aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el corazón del mundo para toda nuestra Via Yala. Carnavalito. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más musicalizados. Soy Dani y le estoy acompañando a Brendita el día de hoy. Entonces, a todas las personas, no se olviden de sintonizarnos por 940 AM, también por www.radiocce.com. Y también no se olviden que estamos saliendo en vivo por video, así que ya nos pueden ver. Así es, querida audiencia, bienvenida Dani a este programa, quien nos va a acompañar estos minutos hasta concluir la programación. Y como les estaba mencionando, la marcha está a cargo del colectivo Justicia para Andrés Viracocha, conformado por amigos, colegas y otros grupos de activistas que se han organizado para una marcha pacífica este viernes. Y el recorrido de la marcha se dará desde la avenida Eloy Alfaro y Amazonas, la cual se hará todo el recorrido del Amazonas y finalizará en la avenida 6 de diciembre y Patria, con el objetivo de mediatizar el caso de Andrés y exigir justicia por todos los casos que se han apagado sus voces. Yo sí creo que es importante igual recordar a todas las personas que nos escuchan, a todas las personas también que nos están siguiendo en redes sociales, acerca de esto, acerca de la importancia de hacer estas marchas, acerca de protestar contra la violencia, acerca de entender que nosotros, las mujeres, niños, hombres, todos necesitamos y merecemos tener y caminar tranquilos por la ciudad de Quito. Así es, Dani, en referencia a la marcha también vamos a hacer una referencia que el recorrido se va a realizar por las veredas para no impedir el paso peatonal y de transporte público. Entonces, eso sí, queremos que toda nuestra, de todas las personas que nos están escuchando y que van a acudir a la marcha, tomen conciencia que todo el recorrido se lo va a hacer de por las veredas. Sí, eso les queremos recordar, es súper, súper importante que todos tengamos estemos conscientes de esto, dónde se va a realizar la marcha. Va a comenzar en el MAGAP, como nos indicó Brendita, y vamos a terminar acá, en la Casa de la Cultura. Entonces, les invitamos a todas las personas para que se unan a nuestro recorrido. También les invitamos para que las personas que vayan, de preferencia, vistan una camiseta blanca y también lleven una velita como una muestra de apoyo a este caso que nosotros estamos realizando la marcha. Sí, igual ahorita vamos a contextualizar un poquito quién era Andrés, qué hacía Andrés, entonces vamos a comentar un poco acerca de esto para que toda la audiencia se pueda ligar como a todo lo que nosotros estamos viendo y a lo que estamos pasando. Claro, es el objetivo de por qué es la marcha y cómo va a ser la marcha. Entonces sí, Dani, es súper importante que mencionamos este punto y... Bueno, Andrés era, trabajaba aquí en el Radio Casa de la Cultura. El día 7 de junio del 2017 fue asesinado en la Avenida Amazonas en plena patria, en las horas de la tarde. Así que estamos en contra de toda la violencia, como ya le habíamos dicho, el de sentirnos seguros caminando. Como nosotros, mujeres, también esto es importante entender que atrás de todo esto también existen casos de violencia, casos de acoso, y nosotros debemos como a partir de todas estas nuevas formas de protestar, esta nueva forma de que las personas puedan comprender qué es lo que está pasando, qué vivimos, qué inseguridad vivimos las mujeres y cómo todo esto está atravesado por una rama de violencia. Claro, específicamente lo que se decía es el caso que se va a tratar porque es un tema de acoso a la mujer, y por este hecho es nuestro compañero reacciona ante este tipo de violencias, Dani. Sí, igual estamos desmusicalizados, mezclando un poquito de todo, y estamos con Sebas, que acaba de llegar, para como que también para poder conversar y abrir un poquito el debate acerca de lo que está sucediendo en la ciudad de Quito. Hola chicos, hola chicas, hola toda la gente que nos escucha. Esto es ruido, ay perdón, esto es musicalizados. No, mentira, pero próximamente va a ser ruido de fondo, toda la franja va a ser ruido de fondo, no mentira, toda la gente que nos escucha, gracias por escucharnos, gracias por siempre estar pendiente de nuestras novedades, por siempre estar pendiente de todo lo que hacemos y siempre estar ahí, ¿no? Bueno, como contaba la Brendita, como contaba la Dani, sí es bastante fuerte este hecho de que incluso no se ha entendido este tipo de violencia, esta violencia contra la mujer en este caso, con los piropos, el acoso callejero, etcétera, no se ha entendido como violencia, se ha naturalizado tanto que la gente no lo entiende como violencia, que la gente realmente trata de ocultarlo y trata más bien de revictimizar a la víctima, o sea, o trata de culparle a la persona que es víctima de esto. O sea, se leía comentarios con Adán y leíamos comentarios tan fuera de lugar, tan estúpidos, como el decir, ahí está por vestirse como, etcétera, así con palabras altisonantes, a la chica. En lugar de entender que esto es un problema de violencia estructural de la sociedad, una sociedad que no se puede expresar y no puede relacionarse por fuera de estas relaciones de violencia. O sea, no puede ser posible que uno pueda salir a la calle tranquilamente sin miedo a morir, en último. Claro, Sebas, y lo importante de todo esto es que ya no estuvo como directamente relacionado con las chicas, con las mujeres, sino más bien como atravesó otros parámetros de violencia y no sé, Brendita también puede comentar, cuando nosotros, o al menos cuando nosotros nos sentimos como vulneradas, simplemente nos quedamos porque nos da miedo, o sea, cuando nos dicen un piropo, mal llamado piropo, o sea, eso es violencia y nos asusta, nos da miedo, por eso es que muchas de las mujeres no podemos reaccionar cuando pasa eso. Así es, Gaby, como tú lo... Dani. Como tú lo mencionabas, el hecho de nosotros salir a la calle y vestir de la forma o la manera que nosotras queramos no significa que las otras personas puedan faltarnos al respeto o por ese hecho tratar de, no sé, de decir, como tú lo llamabas, los mal piropos, porque a ninguna mujer le va a gustar que le digan sus cosas en la calle. O sea, por lo menos a mí, que me digan ni estás bonita, ni ese cuerpo. O sea, no, para mí es un maltrato. Eso yo no aceptaría. Y creo que yo, como la mayoría de mujeres, no es un piropo, al contrario, es una forma de violencia que se da a nosotras las mujeres por el hecho de nuestra forma de vestirnos. Pero incluso cuando uno sale y pasa eso, como que el miedo te paraliza, te quedas sin saber qué hacer, cómo actuar, qué decir, qué no decir. Entonces, eso también sí queremos a todas las personas que nos escuchan como aclarar que los piropos no es algo bonito, no es una experiencia que nos agrada, no. Estamos totalmente en desacuerdo de porque en están contra de sí los porque están están violentando a nosotros nuestra independencia, nuestra libertad de salir a la calle como queramos, cuando queramos, como queramos. Y esa cuestión de los piropos sí es bien bien interesante, ¿no? Porque en última instancia no viene a ser es casi una esfera masturbatoria en la que vos no es que le dices para que otra persona se sienta bien, o sea, si es una patanada, una cosa grotesca y obscena, y es como una parafilia sexual casi de sentirte tú excitado, porque no creo que nadie en la vida haya lanzado una patanada y se enamoró la chica, si le lanzó una patanada y la chica se enamoró, salieron y se casaron y claro, y vivieron feliz para ser, y todo comenzó con una mamacita, etcétera. Entonces no, o sea, es una cuestión casi onanística de sentir placer con eso, o sea, es una parafilia, es una cuestión ya grave, y que esa parafilia se haya naturalizado dentro de una sociedad. Eso nos habla mucho acerca del tipo de sociedad que estamos formando, una sociedad llena de taras mentales, taras sociales, y llena de violencia, finalmente. Entonces el problema de todo esto es que toda esa violencia que estamos viviendo se ha naturalizado. Nosotros como mujeres debemos aceptar eso porque es bonito, porque es lindo, porque nos sentimos halagados, porque nos dicen bonita, porque nos dicen estas cosas, pero no es así. Entonces a todas las personas les recordamos que esto no, que esto también es violencia, que esto no está bien. Así que antes de conversar, antes de hablar, pensemos como un poquito ¿qué pasará si esto le dicen a tu hermana, a tu mamá, a tu tía, yo qué sé, a quien sea? Entonces ponte a pensar un poquito antes de eso. A vos mismo, papito. Entonces ponte a pensar un poquito antes de eso. Y no se olviden que hoy estamos conversando acerca de la marcha que se va a realizar el día de mañana. Por la muerte de Andrés, queremos igual invitarles a todas las personas que vamos a salir mañana del MAGAP. Brenita nos va a dar unos datos más, a qué horas vamos a salir, dónde nos vamos a encontrar, dónde es el punto de finalización. Así que, Brenita. Así es, querida audiencia, como ya les mencioné, el punto de encuentro es en el MAGAP. Y de ahí se va a hacer el recorrido toda la avenida Amazonas y se va a finalizar aquí en la Casa de la Cultura. Como también les mencionaba y les recuerdo a todos, que de preferencia vistan una camiseta blanca y lleven una velita. La velita puede ser de cualquier color, pero es un símbolo que nos va a ayudar en todo el recorrido. También el recorrido se lo va a hacer por las veredas para no interrumpir el tránsito y tampoco el espacio de los peatones. Entonces todo este recorrido va a ser por las veredas. Sí, eso les queremos recordar, es súper importante esto. Y sabemos que hay mucha gente que está agenciando todos los permisos, pero como saben, la burocracia de todo lo complica, todas estas causas. Entonces le recordamos, va a ser el trayecto desde el MAGAP hasta acá, hasta la Casa de la Cultura, por las veredas, así que todas las personas igual no se olviden de ir con su camiseta blanca y con su velita. Claro. La hora de concentración va a ser a las 7 de la noche, pero se va a partir a las 8 de la noche. Entonces a las 8 se va a iniciar recién el recorrido para todas las personas que nos están escuchando. Y en este sentido vamos con otra música y ya regresamos. Cerca de mí una manzana tierna que en su árbol se ve con mirada de espera. Podrás vestirte con mi pantalón y una canción. Sabes que te encontré dentro de mi guitarra, tú soñabas en mí y en ti yo soñaba. Podrás vestirte con mi pantalón y una canción. Estamos con musicalizados, ya saben que nadie nos quita lo bailado. Lo que acabamos de escuchar fue una canción de Jaime Guevara, así que no se olviden igual de sintonizarnos por 940m www.radiocce.com. Así es, a propósito de la canción de Jaime Guevara, al finalizar el recorrido se llegará, como ya los mencioné, a la instalación de la Casa de la Cultura, donde se realizará una presentación a cargo del intérprete y compositor ecuatoriano Jaime Guevara, quien se une a este grito de protesta y justicia de nuestro compañero Andrés Viracocha. Entonces ya saben que el día viernes, el día de mañana, al finalizar el recorrido, vamos a estar con Jaime Guevara. Entonces siempre el Jaime en estas causas. Es importante entender cómo la música también puede unir a las personas y puede puede contribuir para, como para este grito de protesta y pedir como justicia, dice la Brendita. Claro, es que sí hay una esfera práctica procedimental del arte, ¿no? De todas las cuestiones que parecería que no sirven para nada en la vida real, entre comillas, que no sirven para nada en la practicidad de una vida acelerada, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que en realidad hacemos las cosas muy rápido, no apreciamos los momentos, no apreciamos cuál es el sentido de las cosas más allá de la inmediatez. Y el arte es esfera permanente que perdura y que continúa cambiando las cosas, que continúa como va a pasar este viernes, adhiriéndose a causas y adhiriéndose a momentos en los que puede ejercer toda esa influencia fuerte dentro de la esfera social. O sea, podemos luchar con música, podemos luchar con arte, podemos hacer cosas grandiosas, podemos ser una sociedad mejor si dejamos de pelearnos entre nosotros y explotamos toda esa rama artística que tenemos. En realidad es no sé ustedes, chicas, pero me parece muy muy complicado que por ejemplo se siga creyendo que el arte, que la música, que todas las expresiones artísticas y culturales tienen una importancia totalmente relativa y totalmente de segunda clase en referencia a otras expresiones de la sociedad que son más y mejor valoradas. No, yo sí creo que estas, como decía el Sebas, estas expresiones de arte, la música, puede unir a las personas, puede unir todo el sentimiento que uno tiene. Entonces, el arte sí creo que se encuentra sobrevalorada con respecto a lo que en realidad puede lograr hacer, en lo que en realidad puede lograr llegar a decir. Así es, y en este sentido el arte de la música nos está ayudando y va a apoyar, va a contribuir a este grito de protesta que nosotros hemos realizado, y estamos haciendo un llamado a todas las personas que se unan para esta petición de justicia, como les mencionaba el caso de nuestro compañero, pero también del caso de muchas personas que han apagado su voz y no han podido o no han tenido los recursos para poder realizar estas marchas y pedir justicia por esas personas que se han ido. Sí, igual les pedimos a todas las personas y también a las autoridades que los trámites burocráticos no dejan que las marchas se realicen como uno quisiera, como tendría uno pensado. Entonces, a las personas les recordamos que por los trámites de estos no podemos ir por las calles y no tenemos que transitar por las veredas y no obstaculizar el paso de los vehículos, y que nos vamos a reunir mañana a las 8, ¿verdad, Brendita? Sí, 7 de la noche en el MAGAP, y a las 8 se iniciará el recorrido por toda la Amazonas. Y entonces, a todas las personas, con la aclaración que nos da Brendita, nos encontramos mañana a las 8 de la noche, todos para poder pedir justicia y también para poder compartir y comprender todo esto acerca de la violencia, acerca de lo que sucede en las calles de Quito. Claro, y hay que recordar que esto no es un hecho aislado. No es la primera, no va a ser la última de las muertes por la violencia de esta ciudad. Y en realidad es doloroso. Esta vez le tocó a alguien con el que hemos tenido contacto, pero son miles de casos los que todos los días aparecen en los medios de comunicación. Todos los días escuchamos, sabemos, los hospitales están llenos de casos como estos. Y es lamentable que una sociedad en la que todos, o la mayoría por lo menos, pertenecemos a los mismos espacios, nos estemos matando entre nosotros. Y alguien diría, o sea, ¿por qué tendría que el Estado garantizar? ¿Por qué tendría que el Estado? Es para eso, o sea, el Estado tiene como obligación garantizar la seguridad de todas las personas que están ocupando el territorio geográfico. O sea, el Estado tiene que garantizar que nosotros podamos ejercer libremente nuestra libertad dentro de la, valga la redundancia, dentro del espacio público. Ejercer nuestro derecho a la protesta, ejercer nuestro derecho a la crítica, ejercer nuestro derecho a construir, a ocupar los espacios, etcétera, todas las expresiones que puede el ser humano hacer. Y el Estado está ahí para garantizar eso, para agenciar, para etcétera. Y creo que este papel del Estado y esta ineficacia del Estado como gestor y como guardián de la protección pública, no del orden público, porque esa palabra orden público sí es utilizada para otras cosas, de la protección al ciudadano, lo está haciendo pésimo, lo está haciendo mal, así no está bueno como lo está haciendo. Sí, con respecto a esto, es importante mencionar que todos los trámites, todas las todo lo que tienes que hacer en el municipio, en otras instituciones, también como que te cuartan un poco de tu libertad de poder coger y expresarte. Pero también es aquí también importante entender que hay muchas personas atrás de este colectivo, que hay mucha gente que se está involucrando directamente. Esperemos que toda la audiencia también se siga involucrando en esta causa. Y también recordarles que aquí se puede hacer esto porque se tienen un poco los recursos, porque hay mucha gente que se está movilizando, que están haciendo las cosas. Pero como decía Sebas y como decía Brendita, hay un montón de gente que por cuestiones de trabajo, por el mismo dolor que siente, se queda callado y se queda como en un hecho aislado. Así es, Gaby, por eso nosotros en este... Dani, sí, Dani, en este, como tú lo mencionabas, es un caso que, como igual lo mencionó Sebastián, no es el primero, pero por ese mismo caso de que no es el primero, esta vez están uniendo gente, colectivos, personas que están a favor de pedir justicia, sí, por el caso de nuestro compañero, pero también de las personas que no lo han podido hacer, que lo han dejado ahí, que no han tenido esos recursos quizá para poder realizar una movilización o poder gritar. Así que todas las personas, antes de salir del aire, vamos a recordarles dónde va a ser la marcha. La marcha va a ser, vamos a encontrarnos todos a las 7 de la noche en el MAGAF. Así que a todas las personas los invitamos, la dirección es Amazonas y Eloy Alfaro. Entonces a todas las personas los invitamos, nos vamos a reunir. Va a ser un momento bastante... de bastante sentimiento, así que les invitamos a todas las personas, igual que vayan con sus camisetas blancas, con velas, y vamos a hacer un recorrido durante toda la Amazonas hasta llegar a la patria, pero por las veredas, como ya les habíamos comentado. Así es, no se olvide, querida audiencia, de comunicar a todos sus amigos, colegas, de que asistan a esta marcha, que es por una causa justa. Y de mi parte soy Brenda Tipán, y a la vez agradezco a Dani y a Sebas por su acompañamiento en este programa, y no se olviden que somos musicalizados. Hasta la próxima semana. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon, y no se olviden de sintonizar toda la franja cultural Barba Azul, y que mañana nos vamos a encontrar en la marcha a las 7 de la noche. Adiós, los queremos, chao. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas.